una vez se acelera. Soy ese valiente que te quiere ver. Y si no estás tú, no sé qué voy a hacer. Cuando te acerca mi corazón, boom, se acelera, boom. Se estalla de una vez, se acelera. Soy ese valiente que te quiere ver. Y si no estás tú, no sé qué voy a hacer. Se acelera, soy ese valiente.